Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que se usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Lo peor es que hay gente que duerme en sus camas, sí. Y hay otros que tienen que salir muy temprano de su casa. Muy buenos días, acá estamos, Ruta Alternativa, nuestro programa 114. Sí, 114, muy buenos días. Así es, hay gente que está en la cama, no duerme y sí. Ya está escuchando Ruta Alternativa, cosa que agradecemos, como agradecemos bueno, siempre sí. La compañía, claro, exactamente. Bueno, está buen día también. A mí me gustaba cuando era chica, que quería estar enferma, para estar en la cama de mis viejos y que me lleven la tele. Que aparte en aquella época, era, o sea, claro, década del 70, la tele tenía programación infantil una hora por día. O claro. Dos, ponele, porque había después de la señal de ajuste, venía la escuela técnica, la teleescuela técnica era. Ah, sí, por supuesto. Y después, no sé qué había, y había una hora de dibujitos o algo, tipo 11 de la mañana. ¿No? Algo del campo, sí, puede ser, sí. Sí, sí. Estaba Buenas Tardes, Mucho Gusto. Dejaba de funcionar. Oh, sí. Claro. Y, o que sea, es 80. No, y un poco antes, te digo un poco yo. Antes, claro, sí, 77, sí. 78. Sí, claro, claro. Y me acuerdo que después. Blanco y negro, entonces. Sí, ni hablar. Claro. Y después había una hora tipo 5 de la tarde. Claro. Y ahí era cuando veía las novelas de Andrea del Boca. Y un día lloré tanto que mi vieja me apagó la tele. No me dijo. Sí, me dijo, basta. Porque claro. Venía la novela de Andrea del Boca, que era horrible. Y después de eso, un dibujito japonés, tipo anime, esos ojos grandes, llorosos, eran todos huérfanos. Algo como Candy o algo así se llamaba y yo lloraba. O sea, bueno, era una época para llorar. Sí, bueno, y Andrea del Boca era muy llorona. No. En esa época tendría 3 años, 5 años, qué sé yo, claro. Andrea del Boca. Pero era, le saltaban las lágrimas. Sí, eso sí, yo sí, lo sí. Recuerdo. Sí, siempre fue una gran actriz, podemos decir. Siempre, claro. Sí, sí. Desde chiquitita, claro. Efectivamente. Una cosa muy chiquita, sí. De esta suerte de periodismo de anticipación, como nos gusta decir con Pablo a veces. Sí. Bueno, está complicada la cuestión con los choferes, porque ya hemos escuchado un par de veces diálogos entre conductores de colectivos, sí. Para ser más específico, conductores de colectivos y el inspector que está en la parada, ¿no? Que no están cobrando, en fecha. Claro. Que no le pasa solamente a la línea 124, el otro día volvió a parar la línea 84 sí. Durante varias horas. En fin, digo, para ir pensando que de repente toda la parte que es subsidio, sí. Que tiene que ir a las empresas, aparentemente no está llegando en tiempo y forma. Uh-huh. Bueno, y recordar, teniendo en cuenta esto del transporte, que hoy de 13 a 14 los metrodelegados van a hacer una medida de fuerza en las 6 líneas de subtes. Sí. Y de sí. 14 a 15 va a haber apertura de molinetes. Una hora antes y una hora después. Claro. De la sí. Medida de fuerza. Claro, sí, apertura sí. De molinetes y esa hora hay que recordarlo porque no va a haber nada. No va a haber nada. Bueno, 12 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima para hoy es de 20 grados. Sigue esta suerte de primavera que tenemos. No sé, y se va terminando conforme venga el fin de semana. El domingo la mínima va a ser de 7, la máxima de 12, y el lunes sí vamos a tener frío, porque la mínima será de 4 y la máxima de 11. Vamos a hacer como cuando eras chica. Sí. No nos vamos a pasar a la cama de mamá y papá. No, pero me encantaba. Pero sí vamos a despertarnos, porque es inevitable a la hora de siempre. Vamos a prender la televisión y vamos a mirar cualquier porquería, sabiendo que afuera hay 4 grados de temperatura. 4 grados. El lunes. Pero esperemos no estar enfermos. No. Igual yo quería estar enferma y a veces no tenía nada. O sea, era claro, nada, era las ganas nada más de estar en la cama de mis viejos, ¿viste? Claro. Que parece la más cómoda de todas. Pero bueno, vamos a un tema musical ahora. Sunday Morning, Velvet Underground. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Base militar encubierta. La están instalando en La Quiaca, con el aval del presidente de la Nación y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Un despliegue militar desproporcionado que viola las leyes de seguridad interior y defensa nacional y rompe el pacto político-social desde el retorno de la democracia, con el pretexto de combatir el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Este hecho resulta del acuerdo que firmó el Gobierno Nacional en noviembre del año 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos. Otra muerta más. Una mujer murió en el Hospital Sanguinetti de Pilar como consecuencia de un aborto inseguro. El hecho ocurrió el lunes, pero la noticia trascendió ayer cuando el director ejecutivo del hospital lo confirmó en una entrevista radial. El médico expresó que no podía contar más porque no tiene la autorización de los familiares para brindar información por una cuestión legal. es el segundo caso que trasciende públicamente a una semana que el Senado de la Nación rechazara el proyecto IBE, que obtuvo su media sanción en diputados y que busca ponerle fin a las muertes por abortos clandestinos. Allanamiento en Tierra del Fuego. En la ciudad de Río Grande, la policía provincial allanó dos domicilios particulares y un taller artístico, de donde se llevaron pintura, un libro informativo sobre aborto, afiches y material sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La orden del juez Raúl Sajade es a raíz de la denuncia del pastor Andrés Rubén Díaz por daños a varios templos evangélicos en la madrugada del 8 de agosto. Según él, esas personas son las que realizaron las pintadas, a pesar de que en las filmaciones que se difundieron de las cámaras de seguridad de los templos no se ha podido identificar a los autores. Chaco, colapso del sistema penal. En la alcaldía de Resistencia hubo dos muertes en 48 horas bajo circunstancias no esclarecidas. Se suman además serios incidentes en comisarías. No hay inversión en mejoras, mientras hay superpoblación y tráfico de drogas. Uno de los fallecidos, previo a sufrir convulsiones, subió al techo del pabellón para acomodar una antena. Cuando bajó, cayó hacia atrás y empezó a convulsionar. Llegó la guardia de seguridad y no un enfermero. Ellos mismos lo subieron a la camilla, pero en lugar no le practicaron los primeros auxilios. Según sus compañeros, era el segundo ataque que sufría y esta vez lo dejaron morir. En el penal había completado sus estudios secundarios y cursaba la carrera universitaria de abogacía. Justicia bonaerense. Luis Arias fue destituido de su cargo e inhabilitado para ejercerlos en la justicia bonaerense. Era titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata. Fue además condenado al pago de las costas del proceso y se resolvió el cese de los pagos de su salario. El fallo contó con amplia mayoría, en una audiencia cargada de irregularidades. Cabe recordar que Luis Arias se ha pronunciado en cuestiones medioambientales, reclamos por el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la manifestación pública, entre otras. También realizó un destacado trabajo en pos de la verdad y la justicia en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013. Muchísimos organismos de derechos humanos repudian el hecho. Violencia en Salta. En la madrugada del lunes, Darío Santillán, miembro de la comunidad originaria Samuel Canaleja de El Galpón, fue abordado por dos hombres, uno de ellos policía. Lo acusaron de robo y lo golpearon brutalmente. El hermano de la víctima, Américo Santillán, contó que además de la violencia física que sufrió Darío, lo amenazaron de muerte. Le pusieron una bolsa de residuos en la cabeza y desde el puente del río Juramento amenazaban con tirarlo. La causa está en manos del fiscal Castellanos y los dos hombres se encuentran detenidos. La denuncia presentada por la víctima está dirigida contra Carlos Moyano, el policía, y Martín Jiménez. Pérdida de empleos. Solo en el último año se perdieron casi 4.000 empleos textiles registrados, cifra que equivale a una reducción del 8% del personal de esta industria. Es el sector más afectado desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Se vendió alrededor de un 15% menos que el año pasado, según la nueva edición del semáforo de la indumentaria argentina generada por la CIAI. La reducción de la producción industrial repercutió en la pérdida de puestos de trabajo. Uno de los puntos que atentaron contra la industria fue la importación. Las exportaciones de ropa cayeron un 6,4% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2017, según los registros aduaneros del INDEC. Brasil y el desempleo. Prácticamente uno de cada tres brasileños no tiene trabajo o está subempleado, según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. La situación tiende a convertirse en estructural, con un récord de 3.160.000 personas que hace más de dos años buscan trabajo y no lo consiguen. El número total de desocupados en Brasil es de casi 13 millones de trabajadores. El desempleo golpea con más fuerza en la región nordeste, la de menores ingresos. Estados como Maranhão y Alagoas tienen un 16% de personas sin trabajo, mientras que los dos estados mayores, San Pablo y Río de Janeiro, tienen cifras de desocupación de 13 y 15% respectivamente. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, recordamos a todos aquellas, muy bien. Parece el cuento aquel de Pesetti que invertía los artículos y todo lo demás. Sí. Bueno, que de 12 a 13 va a haber apertura de molinetes en las 6 líneas de subtes y en el premetro también. De 13 a 14 va a haber paro de las líneas y de 14 a 15 también apertura de molinetes. Uh-huh. Para que lo vaya... No, perdón, estoy diciendo... 12 a 13, después del 13 viene el 14, después del 14, sí, de 14 viene el 15. A 15 es apertura de molinetes, ¿no? Ah, lo dije bien, bien, sí. Está bien, sí. Uh-huh. Pensé que estaba diciendo cualquier cosa. No. ¿Llega el viernes? Claro, termina el paro y, claro, y retoman con apertura de molinetes. Pensé que había, ya no sabía contar, pero bueno, ya menos mal que estaba todavía un poquito en onda. Bueno, vamos a hacer el pronóstico extendido, como pide acá la productora. Tenemos 11 de mínima para hoy, que ya la estamos superando porque estamos en 12 grados 6, las 20 grados de máxima. Para mañana sábado, 15 grados de mínima, 22 de máxima. Todavía continúa una primavera. El domingo, igual el sábado llueve, ya lo habíamos dicho ayer. Iba a llover, va a estar nublado, va a estar fulero. Y el domingo va a haber 7 grados de mínima, 12 de máxima, y el lunes sí, aunque a pesar del sol, 4 grados de mínima, con lo cual sabemos que en Escobar siempre hace 2 grados menos. Así que nos vamos directo a Escobar con Pablo Brambilla. No, todavía no, vamos a esperar un poquitito para ir a Escobar, que espere allí tomándose unos mates. Cualquier Pablo cosa Brambilla. Estoy diciendo. Yo te diría que podemos conversar un poquitito sobre lo que viene en el programa, que no lo hemos comentado. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy, por ejemplo? Por favor. ¿No? Además de Pablo Brambilla, que está esperándonos, vamos a tener una pasadita por cine, sí, ¿verdad? Y un médico, pedime, por favor. Está bien, es otro día en todo caso. Vamos a estar conversando sobre masonería, porque además hoy es 17 de agosto, sí. 1850, o sea que hace una cantidad de años importante, que murió San Martín. Me encanta cuando hablan de centésimo, sexuagésimo. Sí, imposible decir. Aparte no entiendo qué es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, es difícil seguirlo. Sí, sí. 17 de agosto. Íbamos a hablar sobre masonería por San Martín. Sí, claro. ¿Qué más vamos a tener hoy? Vamos a tener cocina. Ajá, tengo, muy bien. Claro, voy a cocinar, voy a hacer las figacitas que hace como 15 días que estoy por hacer. Les aclaro que el bollo no está preparado desde ese momento, ¿eh? Sí, sí. Bien. Eso es. No está, no, bueno, no, está no, muy no, bien, está muy no, bien. No. Bueno, después seguimos, en todo caso, con aquellas cosas que todavía no hemos dicho de lo que va a contener este programa. Ya estamos comunicados con Alfredo. Alfredo es parte de los trabajadores de Adelas. Ayer, al cierre de este programa de Ruta Alternativa, comentábamos justamente sobre que habían desalojado a los trabajadores que habían tomado, de alguna manera, su fuente de trabajo cuando la patronal decidió cerrar este coqueto bar, este bonito bar, ya con muchos años también, en la zona de Villa del Parque, Cuenca, al 2700. Estamos ya comunicados con Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a usted por comunicarse con todos nosotros, hacer eso un poco más visible, que se escuche. Bueno, Alfredo, esta situación de los trabajadores de Adelas, digo los trabajadores porque no tienen compañeras, ¿no? Yo lo que vi fueron solamente... No, es de verdad, quedamos solamente claro. Los muchachos. Había una compañera que ella apenas ofrecieron lo que ellos proponían, la indemnización a la mitad, bueno, el arreglo ya accedió, tenía sus urgencias y está bien. Enseguida. Correcto. Bueno, esto comenzó hace unos 20 días aproximadamente. Y sí, ya son ya bastantes días, desde el 31 de julio. Claro. Estábamos ahí, bueno, los últimos tres de los muchachos que estábamos ahí fueron desalojados ayer a las 6 de la mañana con un operativo increíble que me parecía una película, de verdad, que nunca nos había tocado de cerca, pero más de 100 policías, vallas, infantería, camionetas, autos de toda clase para desalojar a tres personas que... nunca habíamos hecho ningún problema, ningún ruido, ni faltado el respeto ni a las leyes que no se nos impuso, nunca violamos la consigna policial, nunca hicimos nada malo, así que por eso quedaban solamente tres, porque la consigna decía de que una vez que alguien salía, de hecho estábamos los 11 en ese momento, después se fueron yendo y algunos volvieron y otros bueno, tienen necesidades distintas. Sí, ¿no? Se entiende, claro. Hicieron sí, pero... otro trabajo, fueron llamados por esta gente, arreglaron, los llamaban aparte. Así que bueno, así nos fueron debilitando y solamente quedamos 7. Claro, o sea, de los 13 originales, claro, quedan 7 en este momento resistiendo y reclamando que se habilite el local como fuente de trabajo para trabajarlo en forma cooperativa. Claro, porque nosotros por ahí fuimos muy inocentes, muy, muy incrédulos. Cuando ellos nos dijeron ese 25 de julio ya, que vino este Pablo Heras, el socio gerente, con Pellegrina, José Pellegrina, uno de los abogados que se presentó como parte de Cinco Hispanos también, representando a Entre Amigos, y a Cinco Hispanos nos hicieron la propuesta de que, bueno, renunciáramos. Nos preguntaban a todos cuánto hace que estás acá, nos hacían la cuenta rápido y decían, mira, yo te puedo ofrecer esto. Ahora, si no te interesa, podés hacer un juicio, pero bueno, la realidad es que se va a cerrar el negocio. Bueno, está bien, pero a nosotros no nos sirve. La mayoría le dijo eso, es más, todos los que estábamos le dijimos eso. Claro. En ese momento, en ese primer momento. Y después cuando le preguntamos, nos dice, bueno, pero esto se cierra de todas maneras y se cierra el último día que trabajamos es el 31 de julio. Claro. O sea, 6 días después. Sí. Y bueno, ahí empezaron los reclamos de nosotros, cómo nos pueden venir a hacer esto cuando faltan todavía 6, recién faltan 6 días. Sí, sí. Yeah. Bueno, todos los reclamos lógicos, ¿no? Que hicimos todos en ese momento. A lo que ellos primero habían dicho eso solamente así, después nosotros como habíamos tenido contacto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, lo llamamos porque nos dieron el tiempo, llamaban a uno por uno, el abogado y el dueño. Claro. Y se acercaron la gente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y nos dijeron, ¿por qué no le comentan lo de las cooperativas? A todo esto, según ellos, no tenían ni idea de lo que se trataba, es decir, el abogado y el dueño. Se lo comentamos, hay más de 50 lugares que funcionan gestionados por sus propios trabajadores. Y bueno, si ellos no podían pagar lo que nos debían, por el motivo que sea, ya que no quisieran o no pudieran, claro, nosotros ofrecimos que a cambio de la indemnización, que nos dejen parte de las instalaciones como en parte de pago, que iba a ser un inventario o lo que sea, después ver las diferencias. Nosotros mostramos la predisposición. Claro, ustedes fueron transparentes, claro, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. De hecho, renunciamos a la indemnización a cambio de lo que sería las instalaciones del local. Y ellos de antemano dijeron que sí, que sí, que sí. Lo que nos sorprendió, pero bueno, gratamente, pues nosotros, como decíamos, ingenuos, creímos que sí, que aceptaban. Claro. Entonces, habíamos faltado una reunión con nuestro abogado, y bueno, que es ahora nuestro abogado, por ese momento solamente era abogado de Mener, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Andrés Bernal iba a venir ese martes 31, la que se iba a presentar el abogado de Pellegrina de Cinco Hispanos con este dueño. Y bueno, llegó el día que teníamos que hacer la reunión, que era a las 8 de la mañana, y cuando llegamos nos encontramos el local todo de frente papelado. No teníamos acceso hasta que llegó el encargado y abrió, y entramos y vimos que todo lo que estaba en el salón, pensando que estaba, que se lo habían llevado, ya vaciado, claro, sí, claro, estaba escondido atrás en el jardín del local. Ajá. Bueno, después, a partir de ahí ustedes hicieron la ocupación del local para reservar, claro, para poder reservar la fuente de trabajo. Y ayer tuvieron 150 policías para desalojarlos, sí, a ustedes, que eran 3. A los últimos 3 que quedaban, sí. Claro. No alcanzó nada de lo que hicimos, porque fuimos saliendo, algunos de los compañeros fuimos saliendo para hacer todos los trámites, ir a la fiscalía, a la defensoría, a la legislatura, hacer denuncias, trámites, todo lo que estaba al alcance de nosotros. El abogado nos iba marcando lo que teníamos que hacer y lo hacíamos, y cosas que nunca habíamos hecho porque no teníamos la experiencia, de hecho somos gastronómicos. Claro. Pero lo hicimos y recibimos un montón de apoyo de gente de la legislatura, por ejemplo, nos recibieron todos, los bloques, distintos bloques, partidos políticos, ideologías, nos recibieron bien, Fernando Bilardo de parte de Autodeterminación y Libertad, hasta Mariano Recalde, María Rosa Muño, y la última que nos recibió fue una legisladora de Cambiemos, mismo Villalba. Claro, claro. Y todos accedieron y nos han prestado atención y nos han dado una mano, pero la realidad es que la fiscal no cambió nunca la manera en que tomó las cosas, lo tomó como un conflicto penal cuando es un conflicto laboral, y eso fue lo que desencadenó en todo esto, ¿no? Que ayer nos terminaron por desalojar claro, a los últimos tres chicos que quedaban. Pero lo que pasa es que este Pablo Heras hizo una denuncia penal, ¿no? Claro, él hizo una denuncia penal, una persona que debe a todo el mundo cheques por todos lados. Claro, es una cosa increíble que a una persona como él, ayer lo estaba cuidando la policía, cuando él entra al local, después del desalojo entró él al local, andaba caminando, subía a los techos, miraba, nos filmaba, nosotros estamos en la esquina como provocando. Nosotros no tenemos el odio que por ahí él cree, nosotros estamos preocupados por la situación. Claro, y por la fuente de trabajo. Alfredo, ¿a dónde vas en este momento? Vamos a ir a la fábrica Cinco Hispanos, porque en la mediación, en la conciliación que se consiguió en la subsecretaría, fueron citadas las tres partes de la sociedad, como figura ahí en los papeles, y solamente se presentó Cinco Hispanos y nosotros los trabajadores. De Pablo Heras y su parte no se presentó. Y el abogado de antemano, que era otro, ya no era este Pellegrina, se comprometió a solucionarlo, a pagarnos la indemnización que corresponde en un primer momento. Dijo que iba a interceder para frenar el tema del desalojo, porque ellos no lo habían hecho, lo había hecho en la otra parte, que iban a hablar con ellos. Bueno, no pasó nada de eso en realidad. Y pasó el día siguiente, que sería miércoles, ellos iban a tener reuniones las dos partes y nos iban a llamar para avisar que cuál era el resultado de la reunión. Nunca nos llamó. Al otro día, cuando pasa lo del desalojo, ayer sí. Bernal, el abogado de nosotros, lo llamó, les dijo que esto es por culpa de ustedes, se lo llamó mal, tuve una discusión, ¿no? Porque no era lo que estaba aportado, estábamos en una etapa de conciliación, de hecho tenemos la próxima conciliación ahí en la misma Secretaría de Trabajo para el jueves que viene. Ajá. Y se rompió todos los códigos que supuestamente ellos estaban con ganas de solucionar las cosas, y después quedó demostrado que no, que al final uno nunca sabe en qué creer, le ofrece todas las salidas posibles, pone toda la buena voluntad. Claro, sí, bueno. Parte de toda la gente, legisladores, la defensoría, nos recibió el defensor de la ciudad, Gabriel Fuchs, intercedió entre nosotros, pero nada alcanzó. Es decir, la justicia los ampara a estas personas que te dejan sin trabajo, te chantajean, juegan con la necesidad de las personas y nadie los para, nadie les llama la atención, de hecho los cuidan, no sé de qué, porque nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. No. Y sí, el despliegue policial, las vallas, todo lo que ocurrió ayer. Metían miedo, eso es lo que parece. Ya hablo un poquito de eso. Sí. Claro, esto no lo tiene que hacer nadie, y la realidad es que cuando te tocan tantas veces el bolsillo, te faltan el respeto tantas veces, uno reacciona. Sí, claro. Nosotros ya tenemos mucha experiencia en esto. La gastronomía, lamentablemente, es un gremio que se lo golpea mucho, los trabajadores están muy desamparados, le hacen firmar cosas extrañas, medias jornadas, y después cuando terminan en cosas así te quieren pagar lo que se les da las ganas, y ya uno está cansado, ya está grande, yo tengo 43 años y somos algunos muchachos que somos bastante grandes, ya estamos cansados de siempre lo mismo, y esta vez, reaccionaron distinto, correcto. Alfredo, suerte hoy, esperamos también la reunión del jueves próximo de conciliación, y vamos a seguir con el tema, así que te agradecemos que nos hayas contado esta mañana todo este proceso que han vivido allí Adelas. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Tengan buen día.

Yo te presenté a las 5 de la mañana también y nadie escuchó. Bueno, dije, no. Bueno, pero es la ansiedad lógica de cuando llega viernes. Día viernes. Claro, claro. Claro, el oyente, la oyenta y uno mismo dice, bueno, qué lindo mirar para atrás. Sí, ¿no? Precioso. Sobre todo escuchar a esta gente que vos traes siempre. Sí, sí. Además, claro, en un día casi primaveral, ¿no? Sí. Casi primaveral en el sentido también en los mercados, ¿no? Los mercados también muy felices. Florecientes. Claro, el oyente, la oyenta también, porque dice, bajó el dólar. A 30,33. ¿Cómo? Claro. Qué bueno. Pero bajó el dólar, tendría que ser a 28. Claro, si, no, si bajó, pero no. Sería. 23, claro. 14. No. Claro. Por eso le digo. Pero bueno, el oyente, lo oyenta, dice: hay una primaverita. Cambié las de VAC. Claro. Sí. Tengo algunas, los Novak, las Letes. Bueno, en fin, todo, un lenguaje que nadie, absolutamente nadie entiende. Ridículo. Estamos hablando, pero sí sabemos qué nos está pasando. Sí, señor. Sí. Bien, imagínese que los precios mayoristas, en un año, 12 meses, titula las principales portadas de los matutinos comerciales, anuncian que los mayoristas en el último año subieron un 47% los precios. O sea que hay... ahí está la diferencia que a usted le falta, señora, señor. Sí, digo, y encima anuncia, ¿no?, que los minoristas están aguantando gran parte del aumento. Sí. Porque no se trasladó todo todavía a nuestro bolsillo. Y no, claro, si usted tiene después que... Bueno, ahí lo escuchábamos el otro día, ¿no? A sí, uno sí. De los ejecutivos de los mayoristas, diciendo... No podemos trasladar todo porque no nos compra nadie. Claro, Así que bueno, ahí estamos. Señora, señor, oyente, oyenta, usted quería saber, mirar para atrás, el lunes qué pasó, el martes, el miércoles. Bueno, acá le traigo el clipping de la semana para los medios masivos comerciales y estatales, siempre en forma arbitraria, pero me parece que bastante ilustrativo de los tiempos espectaculares que estamos pasando. Escúchelo. Bueno, chicos, espero que en un futuro les quede algo para ustedes, pues este país lo han robado todo. No queda nada, no sabemos si van a llegar a fin de año. A esta altura, más que un presidente, necesitamos un mago. Se dispara todo, se dispara el dólar a 30 y se dispara el escándalo de los cuadernos, porque es impresionante la sucesión de información que viene llegando, las confesiones, los temores. La población está en estado de estupor, de shock, no puede creer lo que está escuchando alrededor. Pero los programas del fondo son pechuguita y puré de calabaza. Como estaba el dólar oficial, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, ahora apareció el dólar gloria. ¿Cómo está el dólar a esta hora, Claudio Slotnik? Promedio, 30 pesos con 70 centavos, aunque hay algunos bancos privados que lo están vendiendo arriba de 31 pesos. Hay una gran incertidumbre. Con Orlando Ferreres. La paridad teórica de equilibrio. ¿Cuál es ese número al que debería haber llegado, Orlando? Es 34,5. Hay una fatiga de los mercados de la comunidad inversora con Argentina. Víctor Feras, el presidente de Máximo Consumo. Estamos viviendo mal porque la inflación no para. La verdad que estamos entrando en un terreno peligroso donde la gente no puede comprar alimentos. ¿Sale? Estos cimbronazos del dólar y esta estampida de tasas te vuelven a hundir la economía, la actividad económica. Sí, claro. Otro pedazo más. O sea, si había algún optimista que pensaba que la economía en el cuarto trimestre de este año ya arrancaba, bueno, ahora hay grandes dudas de eso, ¿viste? Otra vez. Este año está jugado. No es un año bueno, va a ser un año malo. Que a 3 años de gobierno nos estén diciendo que todavía están intentando evitar una gran crisis es de una pobreza franciscana. Cuando haya que hacer el balance desde el punto de vista económico del gobierno de Mauricio Macri, nos vamos a encontrar con que estamos económicamente en el mismo punto de partida en términos de producto bruto. Va a haber mucho más deuda. Y el gobierno de Cristina, en los últimos 4 años de gestión, pagó puntualmente todos los vencimientos de deuda. Por eso las reservas del Banco Central cayeron. Bueno, el gobierno de Macri abre el cepo, consigue financiamiento para pagar la deuda, pero el primer año del gobierno de Macri, la corrida al dólar son 1.300 millones de dólares por mes, 15.000 millones de dólares el primer año del gobierno de Macri. El segundo año del gobierno de Macri, la corrida al dólar fue de 1.800 300 millones de dólares por mes. Esto dio más de 20 mil millones de dólares, un récord absoluto. Y en lo que vamos de este año, la corrida del dólar es de 2.700, 2.800 millones de dólares por mes. Terrible, porque es como agobiante también. Hay tanta información que no alcanzás. Yo no alcanzo a leer todo y a ver todo. No alcanzás. Nicolás Dujovne. Soy el ministro de Hacienda de la Nación. Los mercados emergentes están atravesando una tormenta, te diría, no una mega crisis. Este año la Argentina no va a crecer lo que esperábamos. Un gobierno que había iniciado su gestión con una sociedad que probablemente no había votado un cambio económico, había votado un cambio político. Apenas cambiaron las circunstancias internacionales, nosotros nos adaptamos con muchísimo pragmatismo, decidimos ir al fondo, bueno, buscar financiamiento. No sé si eso es lo más importante. Evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asusta lo que me decís. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Corrupción, por supuesto, y mucho glamour. El incidente de los cuadernos reveló un secreto a voces del capitalismo argentino, que es, este yo creo que en verdad no es ni siquiera un país capitalista. Yo creo que este país es precapitalista, todavía no es capitalista. Hugo Alconada Mon. El saqueo de un Estado. Lo que vimos en los últimos 15 años fue un saqueo. Múltiples empresarios de repente dicen, más vale, empiezo a abrir la boca, porque además el primero que habla tiene el premio mayor. ¿Cómo se pagaban las coimas? ¿Cómo se cartelizaba? ¿A quién se le pagaba? ¿Cómo se le pagaba? El gobierno ya decidió que Cristina debe ir presa a como sea. Con los cuadernos quiero decir algo. Nos va la posibilidad de ser un país en serio o ser un país de mierda. Las coimas eran para enriquecerse los bolsillos de unos cuantos y creían que hacía la revolución desde Sierra Maestra, y lo más alto que llegaron fue el piso 20 de Puerto Madero. Yo creo que esta ley de arrepentido es una trampa hecha ley. Esta es una ley hecha a la medida de los millonarios. Esta ley no rige para el ladrón de gallinas ni para el ladrón de bicicletas. Se hizo conjuntamente con el blanqueo. Dijeron, bueno, si a alguno le llegan a preguntar la plata de dónde era, me arrepiento, le echo la culpa a otro y me eximo en gran parte de la penalidad. Con esto se sacan de encima a empresas vinculadas con los K y a los M, y algunos, quizás del norte, que hace mucho no pueden participar en licitaciones, van a poder poner. Pero empresas extranjeras. Pero hace mucho no podían participar. Competitividad es la herramienta para poder crecer. La línea, Juan Grabois. Todavía no se inventó ningún sistema mejor que la democracia representativa. Sergio Beresti. Ponemos en perspectiva esto. Estamos en una sociedad que tiene, obviamente, desconfianza de las instituciones. Entonces, cuando surgen estas cosas, es natural que haya incredulidad. En el caso como hoy, que murió una chica por un aborto provocado con perejil, una cosa así horrible, ¿cómo podría ser una respuesta del Estado? Yo creo que la respuesta más importante que el Estado tiene que hacer es la de la prevención, no la de ir sobre la consecuencia. El secreto está en la pasión, chicos. Esa es la palabra, pasión y trabajo. No hay secretos para esto. Bueno, Pablo, siempre muy agradecidos. No, faltaba más. Ya estoy tirada en el piso, estoy al borde del, no sé, sí. Porque todo junto es muy fuerte. Todo junto, es demasiada información, sí, yo creo sí. Que Mirta tiene razón. Sí. Se hace muy complicado. Las últimas semanas venimos registrando esta idea, los analistas políticos y de comunicación vienen mencionando algo que se nota a todas luces, que es este impacto permanente, este impacto que genera el shock, y que por lo tanto no nos deja pensar. No nos da un minuto para pensar, sí. ¿Sí? Para reflexionar y en todo caso actuar en consecuencia. Me parece que esa es una de las políticas de Estado, ya si se me permite. Claro. Porque todos los días usted tiene un impacto, sí. Que subió el dólar, que lo acostaron con tal cosa, que entonces uno no llega ni a pensar qué está pasando y cómo puede hacer para modificarlo, ¿no? Sí, Pablo, yo me imagino Dujovne mirando a los ojos profundamente y diciéndole al otro, no, vamos al default. ¿Y por qué? A ver si usted tiene una respuesta para mí. ¿Por qué eso me recuerda a el que apuesta al dólar pierde? Sí, lo bueno es que estamos pasando el invierno. Bueno, también, claro. Qué cosa. Sí. Bueno, pero no va a haber default. Se acuerda que la inflación era una pavadita. Sí. Y el presidente dijo en estos días que estaba todo bien, todo tranquilo. Y aparte prometió promesa, pobreza cero. No puedo decir, sí, claro. Sí, sí es cada vez más doloroso escucharlo, ¿no? Sí. Eso es complicado, ¿no? Ya explicar algunas cuestiones. Bien, rapidito y al pie. Vamos con las principales tapas de los medios entonces. Aval Medina, o mejor dicho, el secretario Larraburu, ex de Aval Medina, apuntó contra Larroque, Otavis y Parrilli, en los cuadernos, marco de los cuadernos K. Ajá. Un empresario dijo que pagó por un decreto de Cristina y habría nuevas detenciones. Es increíble. ¿Ves? Se da cuenta que no podemos... ¿Usted cómo sabe si esto...? No sabemos. No tenés manera. No hay manera. ¿Se da cuenta? Bueno, es muy muy complicado. Bueno, para un diario, para el cronista, los gobernadores buscarán en el Congreso derogar el decreto del Fondo Sojero, mientras que para Página 12 hay rebelión en la granja y es todo lo contrario. Ajá. Los gobernadores están intentando que no se apruebe el Fondo Sojero. Claro, porque se recortan los fondos de las provincias y va todo para el Estado Nacional. ¿Para qué? Sí, para pagar la deuda, usted adivinó, ¿no? Claro, sí, sí, bueno. Sí. ¿Sabe quién volvió? La Nata, el mismo que del triple crimen. Claro, sí. Claro. Bueno, otra vez volvió a la tapa de los diarios solo por decir que Aníbal fue responsable del triple crimen. La morsa. Claro. ¿Se acuerda? Igual le quedaba medida, sí, digo, más allá de completamente. Era verosímil. Bueno. Y por supuesto, tapa de Diario Popular, alerta por aumento del consumo de drogas baratas y más letales. Claro. Teléfono para Bullrich, que seguimos, bien complicado. ¿Y por qué, en definitiva, no subió el dólar hasta las nubes? Porque subieron los encajes de los bancos. Y dice Ámbito Financiero que aspiraron 60.000 millones de mangos. Y sí. Y porque amplían el swap con China por 4.000 millones de dólares. Esto, en definitiva, lo que están haciendo es timbiando y haciendo el aguante. Pero si usted realmente no quiere regular, se le va a las nubes realmente. Está muy complicado. Bueno, pero por supuesto el oyente sabe que a último momento yo le traigo el regalito extra, porque el presidente de la Nación atacó duro a los empresarios ayer a la noche. Ajá. Bueno, en realidad no los atacó. Estuvo chumeando, estuvo Paolo Roca, estuvo Héctor Manieto, estuvieron todos amigos suyos, Ron. Sí, sí, de todos. Estuvieron todos juntos, cenaron, picaron algo y el presidente disertó en ese contexto y le traje una síntesis de un minutito y pico para que el oyente no se pierda, por supuesto, palabra del primer mandato. Es que no debe haber disertado mucho más de un minuto y pico. Escúchelo. Yo siento que como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre. Y yo siento que estamos creciendo. A no gastar sin control los recursos del Estado. Este es el único camino correcto. Sí tenemos futuro. Vaca Muerta. Sostener los valores del comercio justo, equitativo y abierto. El camino es integrarnos de forma inteligente, resolviendo los problemas internos de productividad. Claramente, ese es nuestro gran desafío. Para poder generar empleo privado de calidad, que es el principal objetivo que tenemos que tener como país. Ustedes son los creadores de riqueza, los generadores de riqueza. Y estamos avanzando con 3 anteproyectos que vamos a enviar al Congreso. La nueva ley de ética pública, una ley para el INDEC y de datos personales. Estamos construyendo un Estado que rinde cuentas y que combate la corrupción. Terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes tienen que denunciar. Ustedes tienen que ayudar denunciándolos. Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir. Sepan que de este lado hay un Estado que los va a acompañar, que allana el camino para que puedan crecer y aumentar su productividad. Porque trabajamos todos los días por y para los argentinos. Y espero que sigamos trabajando juntos. Sin palabras te quedas. O sea, no. ¿Le quedó claro que el objetivo es la mayor productividad? Sí. ¿Generar riqueza? ¿A costa de quién? Claro. Y sí, siempre es el mismo, ¿no? Esta idea me parece que es una idea temible que ha triunfado, ¿no? Que los empresarios generan riqueza. Sí, exacto. Sí, para ellos. Sí, claro. No, en realidad, sí, y pobreza para el resto. Exacto. Digamos, sí. Van cuando de la mano. Dudan, ¿no? Cuando dudan si este no es un gobierno de empresarios y para los empresarios, esto es un buen ejemplo. ¿Pero quién duda, Pablo? No, bueno, porque creo que después sale la leona diciendo de ninguna manera. Bueno, ya le digo, qué sé yo. Qué cosa. Que crea lo que se quiera. Bueno, hasta acá llegamos, señora, señor. Muy bien, señor. Gracias. La seguimos. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes. Que pase un abrazo, lindo. Pablo. Bueno, ya lo votaron, porque yo no lo voté, no se puede deshacer. Pero el tema que viene es y deshacer, así que vamos a hacernos la ilusión. Marilina Bertoldi. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Solo 25 años de ovulación, ¿no? ¿En serio? Ah, hay que fijarse. Sí, sí. Ahí estamos. Sí, hay que decirlo. Hay que decir todo. Hay que sacarlo todo afuera como siempre la primavera. Siempre estemos seguros de lo que sí, decimos, claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, cerró la planta. Ah, perdón. No. Eso, porque me quedé pensando en los empleos que vienen y la calidad de los empleos. Yo soy ingenuo también, pero miro lo que ha ocurrido ayer nomás. Y la verdad no le puedo creer a Mauricio, discúlpeme don Mauricio, pero muy difícil. Cerró la planta de Adidas en Esteban Echeverría y quedaron 660 despedidos. La fábrica de Adidas, que además Esteban Echeverría le había hecho, el municipio de Esteban Echeverría le había hecho una serie de concesiones para que la fábrica se radicara allí, porque sabían que, bueno... desde 2016 se observó un constante aumento de las importaciones en el área del calzado y eso llevó, como a otras áreas de los textiles, a la decisión del cierre definitivo. 660 trabajadores de Esteban Echeverría en la calle. Algunas veces en estas noticias breves que damos al comienzo dimos cuenta de cuántos empleos de cada sector y qué sé yo, pero si sumáramos todos los empleos que se han ido perdiendo, uh-huh, que son empleos en blanco, y de calidad, claro, exactamente, sí, sí, justamente empleos de calidad porque están en blanco, claro, porque son trabajadores, exactamente, con, si a eso le sumamos todos los demás, bueno, claro. Y continúa la medida de fuerza de los tareferos. Decíamos el martes, ¿no? Hablábamos de lo que es el trabajo en los yerbatales y lo difícil que es y lo injusto. Bueno, después de 2 días de cortes de ruta en 6 puntos de la provincia de Misiones, les ofrecieron nada, o sea, ninguna solución, así que continúan con los cortes y con este plan de lucha, iniciado el martes 14. Exigen subsidios interzafra de 6.500 para los 17.000 trabajadores que tarifean. Claro. Bueno, nada, es lo de siempre, ¿no? Todos tomamos mate, nunca recordamos al tarifero. Exacto. Es así. Bueno, pero nos vamos a ir ahora a algo un poco más agradable, porque viene el fin de semana, y Lucía B. de Vendetta nos recomienda películas, series y demás. ¿Está bien dicho demás? También. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta con una recomendación que los va a mantener entretenidos y entretenidas por bastante tiempo, creo, porque no les traigo hoy una película, sino una serie. Una serie que acaba de estrenar en Netflix su sexta temporada. Orange is the New Black. Ustedes me dirán, 6 temporadas, posta, es demasiado tiempo, tengo que trabajar y esas cosas. No, no, véanla, porque es de esas series que se consumen más o menos entre 2 y 7 días. Si nos lleva a ver una temporada entera, no podemos parar, tiene un ritmo muy entretenido. Básicamente tiene un tono de comedia, sigue las aventuras y desventuras de Piper, una chica blanca de clase media, que está a punto de casarse con un hombre, pero que en el pasado se enamoró de una mujer y por eso se vio metida en un asunto de narcotráfico. Por lo cual cae a esta cárcel de mínima seguridad, en la que se encuentra con un crisol de mujeres, con un cast excelente, todas muy buenas actrices, entre las que nos encontramos a una señora grande, mujer de familia rusa, que se vio en líos con la mafia para salvar la pérdida de trabajo de su marido, a su expareja, que es esta chica lesbiana, ocupada de la logística, una operación muy importante de drogas, a una mujer latina, hija de narcotraficantes, embarazada en la cárcel, a una joven muy adicta a las drogas, que llama la atención constantemente a su familia, que la ha rechazado desde pequeña por ser distinta. Una hija que se encuentra con su madre también en prisión, una chica trans que supo ser un bombero y luego cometió un delito pequeño. Es importante esto, saber que en las primeras temporadas, sobre todo, el mundo del crimen aparece bastante suavizado, no es un tumberos, no es un marginal, son mujeres que han sido puestas en un lugar en el que han tomado una decisión que tuvo que ver con, bueno, hacer algo por fuera de la ley. Todos los personajes son muy adorables, en mayor o en menor medida. También todos los personajes son muy humanos, son muy contradictorios. Una de mis preferidas es Tasty, que es una chica negra, huérfana, que cae en una familia, luego pasar por un montón de orfanatos en la que, para mantenerla, la obligan a traficar drogas. Tasty es una de los personajes que va cobrando más fuerza a medida que van avanzando las temporadas. El foco se va alejando de esta Piper y va centrándose en el resto de los personajes, que resultan muchísimo más interesantes. La narrativa de la serie tiene que ver con volver al pasado. Hay un personaje protagonista por capítulo, podríamos decir, en el que se nos cuenta su historia o parte de su historia, que muchas veces tiene que ver con, bueno, cómo ese personaje llegó efectivamente a la cárcel. Los guardacárceles están también digamos, puestos en un lugar bastante protagónico en algunos capítulos. Y esta sexta temporada para mí es bastante interesante, la esperé con bastante ansiedad. Porque vino después de la quinta del año pasado, en la que hubo un motín en la cárcel, organizado por este personaje Tasty, para protestar, digamos, o tratar de obtener justicia luego de la muerte de una de las presas, su mejor amiga, a manos de un guardia de seguridad. Bueno, esta quinta temporada nos deparó bastante más violencia y oscuridad que la que nos venía presentando la serie. El tono de comedia fue bajando, aunque siempre hay algo del humor negro, y sí, lloramos en varios capítulos, pero también nos reímos. Me parece que va ganando también altura en el tratamiento de ciertos temas. La serie supo obtener un tono para contar las problemáticas de estas mujeres. Si bien hay algunos personajes hombres importantes, la serie está centrada en las mujeres y sus distintas formas de marginalidad, ¿sí? O por ser lesbianas, o por ser negras, o por ser latinas, o por ser pobres, o por ser, y hasta incluso, blancas y heterosexuales. También se ve la marginalidad dentro de la cárcel. La sexta temporada nos presenta a nuestros personajes en una cárcel ya de máxima seguridad, donde entonces vamos a encontrar escenas un poco más violentas. La serie para nada es gore, se puede ver, pero digamos, está este efecto, ¿no? Como de, tal vez no mostrar, está develando que detrás hay más violencia de la que suponemos ver, ¿no? Eso es bastante interesante. Tiene un tema espectacular de intro que es de Regina Spector, con una presentación muy hermosa en la que se ven miradas y bocas de mujeres que creo que están efectivamente presas. Les recomiendo Orange is the New Black. Van a ver que la terminan rápido y que la disfrutan un montón. Saludos a todos. Aquí Lucía B. de Vendetta les ha recomendado Orange is the New Black. La pueden ver en Netflix. Chao. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar Latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos, ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y acá estamos, llenos y llenas de aire, en este, como decía Pablo, ¿no? En esta pseudo primavera

desarraigo en nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal. De tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, Dusaco, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, usa lágrimas de mar. Cuéntame, Dusaco, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, usa lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? Cuéntame, Dusaco, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusaco, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? Yeah. ¿Cómo has aprendido? Bien, y esa música indica que... Exactamente, nos lleva un poquitito también a Francia nuevamente, porque de ahí es Idi Guacho, ¿verdad? Claro, es verdad. Así sí. Que, bueno, sí, ¿y sí. Esto es? Y esto es pan. Pan. Pero no es baguette. Quiero aclarar, porque no es francés. Claro. Figas, claro. Figacitas de manteca. Pero igual, o sea, los franceses tienen una tradición increíble de panadería. Sí, entonces, totalmente. Bueno, ese es el bloque de Francia estamos haciendo. Bueno, las figacitas de manteca son muy fáciles. Vos hiciste varias recetas de panes acá y están muy, muy buenas. De hecho, yo la del pan lactal la sigo haciendo. Y es realmente, como dijo Gra, un viaje de ida, porque no se puede parar. Es muy fácil hacer figacitas, pero hay un secretito nada más. Que tienen que estar pegaditas en la asadera, eso. Pero les digo los ingredientes, ahora les voy a contar bien. Necesitan, ustedes hagan las proporciones. Yo les doy una receta estándar, claro. Y a partir de ahí, porque generalmente yo no hago 750 gramos de harina, sino que hago un kilo de harina. Ajá. Pero bueno, para 750 gramos de harina, mejor harina, en realidad para el pan, a mí me gusta mezclar un poco de 3 y un poco de 4, porque da como un poquito de textura, es más rústica la de 3 ceros y la de 4 es más fina. Para la figacita se puede usar la de 4 porque es un pan suave, claro. O sea, no es un francés con cáscara crocante y todo eso. 750 gramos de harina, 35 de levadura, así que pueden usar 50 de levadura para un kilo de harina y está bien. Sal, 15 gramos de sal más o menos. En realidad, para el pan, si hacemos un kilo de pan, el 2%, o sea, 20 gramos para un kilo sería lo estándar para el pan. Así que, bueno, 75 gramos de manteca pomada y 375 centímetros cúbicos de agua, que eso también es relativo, depende de la humedad ambiente y un montón de cosas. ¿Cuánto? 375 Ajá. centímetros cúbicos, más o menos. O sea, lo estoy anotando. Sí, bueno. Agarrás un vasito, le pones agua tibia, probás. Si necesita un poquito más de agua, le vas a dar. O sea, esto es así. Porque hacer pan es eso, es ir probando, como en la cocina en general. Bueno. Recuérdenos, por favor, sí. ¿Qué es manteca pomada? Manteca pomada es manteca a temperatura ambiente. Ajá. Es una manteca que si vos la aplastás queda como una crema, digamos. Si vos agarrás con la cuchara es cremosa. Bien. No derretida y no fría. Porque esas temperaturas de la materia grasa van a generar otro tipo de masas y otros procesos. Entonces, que esté pomada. La sacás un rato antes, la dejás al lado de la cocina, de una hornalla que esté bien blanda, y así ya es manteca pomada. Bueno, el que quiere coloca la harina en la mesada, el que no, la que no, lo coloca en un bowl. Se le incorpora la sal por los bordes. Yo no lo hago eso. Yo lo que hago es disolver primero la levadura con una pizquita de azúcar o miel también. Y agua tibia. Hago como una esponjita. Si quieren a eso le pueden colocar un poquitito de harina. Hacemos una esponjita y después lo agregamos a todo el resto de la harina. Bueno, se amasa hasta lograr una textura tierna. El tema es, el amasado siempre es... ¿Cuánto tiempo? Y no sé, depende de la fuerza que cada uno tenga en las manos, el calor que tengas en las manos, si es una mesada de mármol o de madera. O sea, va a depender mucho de la temperatura ambiente. Pero lo importante es que cuando uno termina de amasar, note que ya no quedan grumos en la masa, que no queda... ¿Pero conocen la celulitis? Yo la conozco muy bien porque la tengo. Bueno, no queda como con celulitis la masa. Sería eso, un bollo liso. Ese sería. Y las manos y la mesada limpia. Y claro, ahí está. Que no quede nada pegado en la mesada, ni en las manos, ni en nada. Bueno, cortamos, la dejamos descansar unos 15 a 20 minutos como cualquier masa, hasta que duplique el volumen, o más o menos ese tiempo está bien, en un lugar tibio, tapada con un paño, todos los procedimientos que ya Dani explicó muy bien. Entonces, si querés, dale. Vamos a dejar que Dani tosa. Muy bien. Tosió Dani, ahora seguimos. Porque a veces nos agarran unas toses tremendas que no las podemos parar. A mí estornudos. Bueno, nunca estornuden sobre el bollo. Lo que van a hacer es... Sí, porque es muy... Pueden contagiar a todos. La imagen es tremenda. Sí. Estiramos la masa, la estiramos como siempre. Más o menos que tenga 1.5 centímetros de espesor. Eso va a estar bien. Si tenemos un cortante, es lo ideal, y cortamos de la medida que uno quiera las figacitas, más grandes, más chiquitas, eso no hay problema. Hay algunas panaderías que inclusive las hacen medio cuadraditas, sí, ¿no? Son medio cuadradas porque ahorran, o sea, si no tenés que volver a unir esos recortes que te quedan de los círculos y volver a amasar y volver a leudar, y bueno, y ya la masa no es la misma. No, claro. Pero bueno, lo ideal es hacer los cortecitos. Hacemos las figacitas. En una placa enmantecada... Vamos a poner estos círculos de masa, estas figacitas, pero lo importante es que esté una pegada a la otra. No como el pan, que el pan lo ponemos separados porque va a duplicar. Esta masa tiene que estar pegada una a la otra porque con eso garantizamos que no pierda la humedad. Entonces, si cortás la masa, si la cortás y las dejás separadas, van a quedar pancitos. Sí, va a tener sabor a manteca, no va a quedar feo. Pero no va a tener esa esponjosidad que tiene y la humedad que tiene la figacita. Así que tienen que estar muy pegaditas. Bueno, se estipulan 15 minutos, pero eso depende siempre del horno que tengamos. Cuando sacamos las figacitas, así nomás, como están bien calientes, las pincelamos con más manteca. Y eso es lo que le va a dar el tono dorado que después tienen las figacitas. Y cuando... No la volvés a poner en el horno. No. Cuando la sacamos, las pincelamos. Y antes de ponerlas, también las pincelamos. Eso no lo dije. No. Las pincelamos con manteca antes de ponerlas al horno y cuando las sacamos, las volvemos a pincelar. Y eso le va dando un tono dorado y aparte le va a brindar más humedad. Claro. Y nada, después las cortamos al medio. Si están tibias, está buenísimo. Y le ponemos el pelleto con la salsita que había hecho Dani la semana anterior. Claro. Una así cosa que, es toser y otra cosa es que se le agua no, claro. Eso queda feo. Pero bueno, es muy simple. Muy simple y no sé si... bueno, mira, ahí hay un dato importante. Para hacer los pretzales, ¿lo dije bien? Sí, pretzales. Nada, los mismos recortes de figacita, si le ponen cebollita arriba, sirven. Porque viste que la masa es parecida a la pizza. Es parecida y a la esta pizza, es sí. Una masa bastante parecida, nada más que tiene mucha manteca. Pero el sabor es bastante similar. Así que bueno, les pueden salir figacitas y con esos recortes... Yo nunca hago igual los pretzales. Hago otras figacitas que quedan medio deformes. Sí, porque yo, volvés a amasar. Lo que hago es hago un choricito y los voy poniendo en los costados. También, claro. Queda un choricito con sabor a figacita. Pero nada se pierde. No, nada se pierde. Todo se transforma. Bueno, y ahora después de esto creo que tenemos... ¿Un tema musical? ¿O seguimos con todo el disco de CD Guacho? Con la tanda. Listo. Estoy más desorientada. Ruta alternativa. Si ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Y 9:38 de la mañana, recordamos lo que decíamos hoy del premetro y subtes, de 12 a 13 va a haber paro, de 13 a 14 apertura de molinetes y de 14 a 15 vuelven a parar. ¿Ah, sí? ¿O lo dije al revés? No, es una hora sola de paro. Bueno. De 13 a 14. ¿Saben qué? Me voy a ir a mi casa. Me voy a ir ahora, no me voy a acostar, me voy a tomar tres ibuprofenos, 800. Después tiene tres días. Tengo un descalabro mental. De 13 a 14 es el paro. El resto es apertura. Es verdad, hay dos horas de apertura de moliente antes y después. Exacto. Bien. Bueno, me parece que la gente va a terminar poniendo otra radio y no me lo voy a perdonar. Bueno. De 19 a las 19 horas en La Plata, ahí va a haber una vigilia frente a la comisaría porque se cumplen 25 años de la desaparición de Miguel Bru. Familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán la vigilia. 25 años es muchísimo tiempo. Uh-huh. Parece como que no pasó tanto, ¿no? Desde ese momento. Lo recuerdo muy cercano. Sí, totalmente. Bueno, recordamos que Miguel Bru fue torturado por la policía y desapareció, era un estudiante de periodismo, que en realidad venía siendo acosado por la policía. Se cumplen 25 años de la desaparición de Miguel Bru. Uh-huh. Y también una noticia que va un poco en línea con eso, se cumplió un aniversario, 3 años, del asesinato, el gatillo fácil, en realidad, en Rosario, de Gerardo. A Gerardo Escobar le decían Pichón, salió a bailar en agosto del 2015 y salió de un boliche y no aparecía, su familia lo buscó intensamente. Una semana después su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Mm. Esto pasó en agosto del 2015. Tenía 23 años, el boliche se llamaba La Tienda, en esa madrugada de agosto. Se ve en las cámaras de seguridad que lo seguían 3 patovicas y 2 policías que hacían adicionales en ese lugar. Son los 5 imputados que se comprobó que lo habían golpeado. Pero no hay registro del paso de Gerardo por la dependencia policial. Claro. O sea, nunca llegó a la comisaría, o por lo menos si llegó, no hay testimonio, seguro. No quedó registrado. Aunque hay alguien que dice que escuchó su nombre. Uh-huh. O sea, sabemos que en algún momento pasó, no sabemos si lo torturaron ahí o dónde, pero pasó por la comisaría. Alguien escuchó su nombre y lo pudo decir. Dice que era un arreglo de la comisaría con el boliche. Y después de lo que sucedió, muchos chicas y chicas declararon que eran golpeados y llevados a la comisaría tercera sin que quedara ningún registro. Bueno, Cristian Vivas, que es el patovica al que le endilgaron el homicidio, y los otros 4 involucrados quedaron detenidos. En la autopsia se sostiene que Gerardo fue arrojado al agua ya sin vida. Así que, nada, una tristeza porque los 5 imputados fueron absueltos. Ah. Así que la familia de Pichón Escobar sigue pidiendo justicia. Bueno, nada, pasaron muchos fiscales y es todo un manoseo muy intenso. Nos vamos a un tema musical, saliendo de este momento. El tema es La Sandunguera, Nati Peluso. Momento de entrevista en Ruta Alternativa.